Pues Damián Villa, taekwondo, Oscar Valdés, del boxeo. Yo les pregunto, ¿qué es mejor, el boxeo o el taekwondo? Bueno, taekwondo. Sí, espérate. ¿De qué estás hablando? ¿De taekwondo? ¿Boxeo? Taekwondo, están protegidos. En los tiempos de tu papá. O sea, como armas, como tú quieras. Como tú quieras. A lo mejor te guárdalo para el programa. El jueves, ahorita vas a ver. Taekwondo contra boxeo, aquí en la luna con su hija. Vamos a ver quién gana. ¿Viste lo que dijo tu mamá?